Que tiene tu boca que cuando la beso tiene menos de amor del deseo que rompe mi calma. Que tiene tu cuerpo que me desespera, que me vuelve loco y hasta me desvela por tenerlo solo un ratito en mi cama. Pero estás tan lejos y cerca a la vez, y no puedo amarte porque eres de él. Y yo sé muy bien que no puede ser perder su amistad por una mujer, pero ya me mata, la sueño, la pienso y no sé qué hacer. Tu mujer, esa loca excitante, me mata, me hace enloquecer. Tu mujer me provoca, me llena de ganas y me hace olvidar que soy tu amigo fiel. Tu mujer, esa boca sensual me provoca y no sé qué hacer. Si arrancarla de mi pensamiento o decirle adiós a nuestra amistad. Tu mujer, esa loca, loca, loca. Esconderme de evitar miradas, no quiero escucharla cuando ella me habla, pero esto no alcanza, porque me persigue la duda y me mata, salvar su amistad o matarla en mi cama. No puedo creer que me puedan las ganas, porque estás tan lejos y cerca a la vez, y no puedo amarte porque eres de él. Y yo sé muy bien que no puede ser perder su amistad por una mujer, pero ya me mata, la sueño, la pienso y no sé qué hacer. Tu mujer, esa loca excitante, me mata, me hace enloquecer. Tu mujer me provoca, me llena de ganas y me hace olvidar que soy tu amigo fiel. Tu mujer, esa boca sensual me provoca y no sé qué hacer. Si arrancarla de mi pensamiento o decirle adiós a nuestra amistad. Tu mujer me provoca, me llena de ganas y me hace olvidar que soy tu amigo fiel. Tu mujer, esa boca sensual me provoca y no sé qué hacer. Si arrancarla de mi pensamiento o decirle adiós a nuestra.